320, la triste larga vacua, Colombia cua en la casa, él es pura jugado. Porque aquí solo hay gaste, en la disco, todo es todo que en la red tú has visto. Champion, sigo invicto, evites en los roces para que no entremos en conflicto. Gangster, en la disco y guarda tú los secretos, yo te compro las de Víctor. Ella es en funda y es amante a los delitos. Oye, me vale flocha espíritu. A todos los barrios entro infiltrado, un personaje escaso duro encontrar por el efecto de las pepas que los vamos a matar. Ayer hablé con otro más desobediente y le merqué otro largo como pa' estrenar. Yo no terminé el colegio, a los 15 entré a bucear, la doña se quebró letal y me tocó exponer la mía por sumar. Aquí la mente es triplicar lo que entra ayer y semanal. Y me comí otra puta que fue viral y más color. A que te suba, esta borracha que te desnuda. Soy Colombia, me fui por Cuba, Humildemente me saludan. Porque aquí hay más color, pa' que te suba. Esta borracha, ponte desnuda. Soy Colombia, me fui por Cuba. Si sabe, humildemente me saludan. Cantel, en la disco y todos esos totos que en las redes ya tú has visto. Champion, sigo invicto, evítense los roces pa' que no entremos en conflicto, ¿o qué? Cantel, en la disco y guarda tú los secretos, yo te compro las de Víctor. Ella desenfunda y es amante a los delitos. Me volé flocha espíritu. Desde que salí ellos saben que yo me volé. Todos estaban en la fila pero yo me les colé. Ya llegó el color, la baby loca por Orel. Y todos los tiros van pa'l casco, casi no te va a doler. Yeah, siempre tranquilo, en el cuello un kilo. Me la vacilo, todos los días me la vivo. Que desaparezco como pide la Camilo. Siempre ando vestido de baby, algunas veces baby me lo quieren guerra, solo dilo, yeah. Y se detona, yo ando por tu zona en el Daytona haciendo dona. Cada payaso en su circo, por eso hizo una corona. Y las vente en los dispensarios sí, como si amor, fuese McDonald's. Yeah. Gangster en la disco y todos esos totos que en la red tú has visto. Champion, sigo invicto, evites en los roces pa' que no entremos en conflictos. Gangster en la disco, guarda tú los secretos, yo te compro las de Víctor. Ella es en funda y amante a los delitos, ¿eh? Me volé flucho espíritu. Yo ya me volé, pero fue pa' su casa. Ella me dice que el novio no la abraza. Y yo le hago el amor en la terraza. Sí, el que en la cama la desplaza. Sabe, mami, que tenemos la pistola. Sí, entre la cintura y la bola. Los parceros ya están ready en el Corolla. Así que vos hiciste la cola. Dile a tu novio que no se haga el bruto. Que yo sí que soy astuto, si se pone malo yo lo ejecuto. Soy un diamante, pero en bruto. Y si él se pone lo dejo en luto. Con tiro en la cabeza yo lo ejecuto. Hago dinero cada minuto. Esta vida de gángster yo la disfruto. Si sabe mi amor, se sabe. Y si no sabe yo lo explico. Pirlo, Bobby el bendito.